Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. En Radio CSE comienza la programación de clasificación A. Apta para todo público. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Cómo es posible que toda una actriz no pueda hablar en público? ¡Ay, que sí! ¡Soy tímida! Buscando la solución, una noche lluviosa y tras un relámpago que iluminó su habitación, obtuvo la respuesta. ¡Eso es! ¡Ella hablará por mí! ¡Será hermosa e inteligente! Y sobre todo sociable. Sí, muy sociable. Y siguiendo los pasos del doctor Frankenstein... Eso es, estoy cerca. Creo a... ¡Eck! ¡Wackel! ¡Está viva! ¿Por qué mi cuerpo es tu brazo? Y el experimento salió terriblemente mal. ¡No! Entrelazadas. En la Rayuela, con Sofía Domínguez. Entrelazadas. Por el teatro. Hola con todos y con todas los apasionados y apasionadas de la vida. Estamos aquí en un nuevo programa de Entrelazadas por el teatro. Mi nombre es Sofisa y ella es Efesta. Yo soy Efesta y estoy aquí en este programita. Oye, ¿qué vamos a ver ahora? Pues hoy vamos a ver... un tema muy controversial, que es el performance y el happening. ¿Qué es eso, pues? Nunca había oído de eso. Pues ahora lo vas a escuchar. Bueno, espero que sea divertido y espero que sea interesante. Bueno, eso depende de la visión de cada uno en realidad. Ya te voy a contar qué es, sus características y pues... mi opinión acerca de ello también. Pero estamos aquí, mucho bla, bla, bla. Sí, pues mucho hablas vos. Ya, vamos al programa ya. Ahora lo importante, el tema. El término performance realmente no forma parte del diccionario de la Real Academia Española, de la RAE. Entonces, ¿qué? Pues alguien se inventó que vos mismo te inventaste, ya te estoy viendo. O sea, no sabes ni qué decir en el programa y vienes a inventarte las cosas. Ya te caché. No es que yo me he inventado. Es un tecnicismo que, pues, se ha inventado en el mundo del arte. Pero, no obstante, digamos, podríamos establecer que este término es un anglicismo. ¿Qué es anglicismo? O sea, que de una palabra en inglés se ha transformado en término español. Ah, ok. Algo ya entendí. Ya caché. Ajá, eso también es un anglicismo, ¿verdad? Mira tú, qué inteligente, Festa. Pues entonces, viene a partir del verbo perform, que se puede traducir como actuar o interpretar. La palabra, de todas formas, es muy habitual para nombrar a una cierta muestra o representación escénica que suele basarse en la provocación. El performance ¡Silencio! ¿Qué te pasa? No sé, creo que me trae una mosca. ¡Ay, Festa! Seguimos. En los inicios del siglo XX es donde se encuentra el origen de este tipo de manifestación artística y cultural, pues fue entonces cuando determinados personajes ligados al movimiento futurista, creando tendencias, apostando por otras formas peculiares de mostrar sus ideas y sus emociones y su manera de entender al arte. Pero no obstante, no sería hasta la década de los años 60 cuando el performance empieza a tomar mayor relevancia a nivel internacional. Entre los muchos temas que se pueden abordar a través de esta manifestación cultural, los que mayor protagonismo han tenido a lo largo de la historia han sido el amor, el miedo, la soledad, la crueldad del ser humano, la naturaleza, la evolución del universo. Todos ellos se han mostrado y planteado a través de acrobacia, pintura, teatro o coreografías, entre otras alternativas. O sea que no solo es teatro, digamos, ¿no? No es que cogen un libreto y hacen el teatro, no entiendo. No, el performance en realidad es una mezcla. No sé, para mí en realidad el performance yo lo veo más hacia lo plástico, hacia una instalación de los artistas visuales plásticos más que en el teatro. Bueno, está raro. El performance es raro, déjame decirte. Un performance, por lo tanto, intenta sorprender al público, ya sea por su temática o por su estética. Este tipo de acciones están vinculados a la improvisación, el arte conceptual y los happenings. Happenings, debe ser algo de happy birthday to you, algo feliz a 19. No, el happening es una manifestación artística que contempla la participación del público. Como un happy birthday tuyo, todos van a comer el pastelito. Realmente, si quieres verlo, eso es un happening, sí. Así de subjetivo es esto. Wow, ok. Una de las características más importantes de la performance es que pues se desarrolla en un lugar determinado durante un tiempo concreto. El performance se lleva a cabo en vivo y existe mientras el artista realiza su propuesta, a diferencia de una exposición tradicional. Cuando tú haces teatro, el teatro también existe solo cuando pues, se ha representado. Cuando ya se acabó la función, ya no existe. Por eso te digo que es como más bien vinculado hacia el arte plástico. Es como que, pues, el cuadro existe solo cuando está siendo representado. Ay, pero ya, ¿hasta quieren buscarle la quinta pata al gato? Esto ya que es tan rabazo esta gente. Bueno, seguimos. En ocasiones, lo más importante del performance no es su contenido. ¿Cómo? ¡Qué pendejada! No, sino el lugar donde tiene lugar. What the fuck? Hay artistas que desarrollan performance en la vía pública o que improvisan manifestaciones artísticas en lugares inéditos para el arte, como un supermercado o un local de videojuegos. ¡Espérate un rato! ¡Ay, sí, hechos los que inventan el agua tibia! Nosotros ya desde hace rato vimos que el teatro no necesariamente tiene que estar representado en el teatro. O sea, puede estar en el parque, en la plaza, en la iglesia. Ah, pucha, desde el teatro medieval esto ya pasaba. ¿Qué están hechos los interesantes? Aquí que ver. No. A ver, estos tiempos ya es como que ya no tienen nada que hacer y sacan pollos a vender. Puede ser. Hay quienes consideran que los flash moves son performance, aunque no tienen la intención artística. Se tratan de grupos que ponen en marcha una acción organizada en un lugar público, realizando algo inusual, como una guerra de almohadas o un reparto de abrazos gratis. En ocasiones los flash moves tienen un fin político. Oye, pero... No, a ver... Según lo que entiendo, performance es algo raro que tiene que interactuar el público y como que te lleva al límite y es solo funciona por ese momento. ¿Y dónde queda el arte? ¿O no tiene arte? ¿O qué diablos? Realmente con el performance y el arte conceptual están escudados todos los amparte, como dicen por ahí. ¿Qué es pues eso de amparte? pues, el arte de no tener talento. Escudados en el arte conceptual o en los performance, puede haber mucha gente que, pues, cualquier pendejada dice que es arte. ¡Claro, claro, claro! O sea, te pones ahí a saltar en un pie durante unas 3 horas y dices que es un performance, que, no sé, pues ahí, espérate, yo le pongo concepto a esta pendejada. Entonces, te pones a saltar en un pie, entonces dices que es la resistencia ante la adversidad de la vida y que solamente un pie sostiene a todo porque una personalidad fuerte es como un pie implacable. ¿Vale? Ya hice un performance y concepto. Exactamente. A eso me refiero. Y mira, vamos a escuchar un ejemplo en el que una performance, supuesta performance, que para mí es solamente otra amparte que desarrolla eso de el arte de no tener talento. Pues me refiero a la gran famosísima Yoko Ono, que para mí simplemente es una señora que cogió fama ajena y no hace nada. Pues, bueno, y la vamos a comparar con alguien que hace algo que el Yoko Ono trata de hacer pero no lo logra, que se llama Meredith Monk. Las dos hacen sonidismo, ruidismo. En este ejemplo, claro, porque Yoko no hace de todo, hace desde música hasta películas, y, bueno, según ella, ¿no? Pero bueno, solo les dejo con estos dos ejemplos para que ustedes mismos juzguen y que, pues, ahí vean lo que yo les digo, que ahí escudándose en el performance, en el teatro conceptual, en el arte conceptual, ahora cualquier basura puede ser arte. Vamos ahí. Yoko Ono pertenece a la aristocracia japonesa y formó parte del movimiento vanguardista de la década de los 60. Era integrante del grupo Fluxus. El 20 de marzo de 1969, en Gibraltar, se convirtió en la segunda esposa de John Lennon, adepta del arte conceptual, en el cual las ideas son el motor y la esencia de la obra de arte, pudiendo llegar a ser incluso más importantes que su forma física y el empleo de técnicas de la realización. En el arte conceptual, el contenido, el mensaje, el estímulo al pensamiento y la crítica son ya por sí mismos el arte. Ahora escucharemos el performance de Yoko Ono, pieza de voz para soprano y Wish 3, en el Museo de Arte Moderno. Oh! Meredith Monk. Es una compositora, artista de performance, directora, vocalista, cineasta y coreógrafa estadounidense. En 1964 se graduó del Sarah Lawrence College y en 1968 formó su primera agrupación llamada The House, con la que exploró diversas técnicas vocales en combinación con danza, teatro, cinematografía y otros componentes. Su música ha sido utilizada en películas de los hermanos Coen y Jean-Luc Godard. Ahora escucharemos un performance de Meredith Monk y el vocal ensemble Bessel Suite. Radio CCE, 940 AM. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la Reserva Patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar, se ha dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa. Visítanos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, como Zuli Teatro en Resistencia. Zuli, Z-U-L-I, Zuli Teatro en Resistencia. Y recuerda, una nariz roja puede cambiar al mundo. Música, danza, teatro, artes plásticas. El arte es una de las expresiones más especiales del ser humano. Aprender artes es darte la oportunidad de descubrir esa capacidad única que tienes tú para crear. Artenova es la escuela de formación donde aprenderás a redescubrir tus capacidades a través de las artes. Ven y estudia con nosotros. Más información al 099-25-87-62 o visítanos en nuestras redes sociales como Artenova Escuela. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El arte performance es una forma de expresión libre y surge como una alternativa más de manifestarse en el arte. Esta disciplina nace oficialmente en 1916 a la par del movimiento dadaísta bajo el nombre de arte conceptual. Ah, claro, el arte conceptual. Como eres bueno para meter rabia, cualquier pendejada puede ser arte. Eso es lo que yo pienso. Y ya, lo dije. Pues yo también puedo echar ahí un huevo podrido en la pared blanca. Le pongo un poco de palabrerío y lo vendo a $1,000,000. Bah, arte conceptual. Ja, ya no saben ni qué hacer. Como te iba diciendo, todo surge a partir del dadaísmo, y el dadaísmo surge con la intención de destruir todos los códigos y sistemas establecidos en el mundo del arte. Es un movimiento antiartístico, antiliterario y antipoético. Ah, entonces por eso el performance es anti todo, o sea, es nada, o sea, es caca. ¡Y fiesta! Perdón, pero es que es caca, ya es lo que dije. Ay, no, es que no comprendes, es parte de la evolución y la manifestación de las personas. Caca. Efecta. Caca. Efecta. Caca. Ay, se presenta como una ideología total, como una forma de vivir y como un rechazo absoluto de toda tradición o esquema anterior. Está en contra de la belleza entera, contra la eternidad de los principios, contra las leyes de la lógica, contra la inmovilidad del pensamiento y contra lo universal. Los dadaístas promueven un cambio, la libertad del individuo, la espontaneidad, lo inmediato, lo aleatorio, la contradicción, defienden el caos frente al orden y la imperfección frente a la perfección. Y estos son también los principios que mueven el performance. ¡Caca! Proclaman el antiarte de protesta, del shock, el escándalo, de la provocación, con la ayuda de medios de expresión irónicos satíricos. Se basan en lo absurdo, en lo carente de valor, e introducen el caos en sus escenas, rompiendo las formas artísticas tradicionales. Se sirvieron también del montaje de fragmentos y de objetos de desecho cotidiano. ¡Ah, qué feo! Por ejemplo, el Cabaret Voltaire, en Suiza, en 1916, albergó las primeras acciones performánticas de los dadaístas, los cuales hacían presentaciones que mezclaban la poesía, el arte plástico, la música y acciones repetitivas que, en su contenido total, formaban un concepto. ¡Ah, claro, sí! O sea, y echaban palabrerío y dice que ya estaba, pero en realidad nadie entendía un carajo. Esta nueva tendencia surge a raíz de la Primera Guerra Mundial. La sociedad trata de encontrar una nueva forma de manifestarse en contra de las masacres provocadas por las guerras, el ambiente bélico, las acciones violentas o simplemente acciones que despiertan en el ser humano una reacción ante lo que perciben. Es una de las características más importantes del performance: interactuar con el espectador a través de acciones que hagan que el público sea parte de la obra artística, a través de acciones detonadoras, el cual puede ser un humano y al mismo tiempo utilizar otros medios como la fotografía, el video, la pintura, la música, para lograr un momento de éxtasis artístico. Oye, espera, ahora escuchándote eso, bueno. Capaz y después de las guerras, esto era necesario y tenía una lógica de acción y de ser por las guerras, ¿no? Y por todo lo que estaban viviendo. Pero ahora, ven a ver, que me digan esa gente que hace performance, ¿por qué rayos hacen ahora? Si no tienen un porqué, ahora sí es porque está de moda, porque creen que esa pendejada de hacer performance es hacer vanguardia, ser vanguardistas e interesantes. ¡Ah, no me vengan! Eso es inventarse agua tibia, vayan a hacer algo original, pendejada. Sí, está ya. Calma, tienes que respirar, estás ya... ¡No, me das miedo! ¡Efesto! ¡Efesto, cálmate! ¡No, esto no puede ser! ¡Efesto! Gracias, lo necesitaba. Pero igual, caca. ¡Ay! Esto último se refiere a que en toda obra artística, para ser tomada como tal, debe existir ese momento en que el ser humano por naturaleza siente a través de la percepción con sus sentidos, vista, tacto, oído, olfato, gusto, ¿no es cierto? Su razonamiento, el entendimiento, recuerdos, relatividad, crítica, etcétera, etcétera, etcétera. Todo. Claro, quieren abarcar todo y no hacen nada. La interacción con las emociones propias, tristeza, felicidad, expectativa, etcétera, etcétera, la reacción, sorpresa, fastidio, enojo, felicidad, etcétera, etcétera, y la interacción y expresión del espectador, gritos, risas, comentarios, movimientos corporales, etcétera. ¡Ajá! El que mucho abarca, poco aprieta. El performance es una materia completa, es el arte en su máxima expresión. ¡Ajá! Sí, o sea, pretende serlo todo, pero no lo es nada. Sí, puede ser. Un medio que salva conciencias por medio de la concientización a través de situaciones hasta cierto punto absurdas o surrealistas que despiertan otros estados mentales en las conciencias del espectador y que están ligadas directamente a la sociedad en la que vivimos. ¡Ajá! ¡Bah! Cuando haya guerra, ahí tal vez te creeré. Si no, ve, pura paja. ¡Efesto, por favor! Basta. Bueno, sigue. Pura paja. Pongamos otro ejemplo. Una persona le corta la cabeza a una gallina frente a un público. Los espectadores, por consiguiente, reaccionan con desagrado. Claro. Otros se irán inmediatamente debido a su moral. Otros, por morbo, se quedarán a ver la acción de la gallina corriendo de un lado a otro sin cabeza. ¡Ay, no! Bueno, lo que sí podría decir que los performance, pues se podría salvar de los performance, es que de alguna manera, de alguna manera hacen que las personas se muestren tal y como son, ¿no ve? Como eso que estábamos ahí investigando antes de esta man, que puso ahí un montón de herramientas y pendejadas en una mesa y ella se quedó 6 horas ahí quietita, Entonces había pues desde plumero hasta una pistola cargada con una bala de verdad. Entonces la gente podía hacer con ella lo que quería. Y claro, como la gente es la gente, la pendejada de la gente, así es, por su naturaleza, empezaron así timiditos. Voy a apagar el celular, qué bestia. Sí, ya apago. Empezaron así timiditos, como te decía, que bestia, ya me hace perder el hilo. Y luego hasta le cortaron la ropa a un tipo, le lastimaban, un tipo le apuntó con la pistola en la cabeza. Entonces, bueno, para algo que sirve el performance, para evidenciar que el ser humano es una pendejada, ya, caca. Bueno, pues en todo caso, sí, que apagues ese celular, que bestia. Ay, perdóname, es que ahora sí he estado un poco distraída, sí, un poco. Ya está, apagado. Ahora que resuene de nuevo. Vamos a seguir. Bueno, la problemática del performance es que al igual que el ejemplo de la cabeza de la gallina, la reacción de los artistas tradicionales frente al arte de la acción es de rechazo y por consiguiente el performance no es tomada actualmente como una disciplina de arte. Bueno, en realidad así en lo personal, quizás sea una artista tradicional, pero no, para mí no es una disciplina de arte. Porque, como les decía, con ese escudo puedes tapar el arte de no tener talento. Y cualquier pendejada puede ser arte. Y como todo es arte, entonces nada es arte. Nah. Pero existen algunos que quieren ver más allá de una gallina corriendo. Y es por eso que el performance sigue vigente a la par que con la tecnología y las nuevas ideas. Ajá. Ve. Déjale. Mira, yo no puedo. Bueno, yo tengo mi criterio y lo dije, pero pues también hay otros criterios, ¿no te parece? Claro, como el arte conceptual, que con un poco de palabrerío puede aceptarlo y decir que todo es arte. Bueno, en fin, ya basta. Creo que me voy. Ay, aquí me tiene muy nerviosa Hefesta, aquí está muy alterada. Entonces, mejor vámonos a una musiquita para tranquilizarnos y para que Hefesta se tranquilice y no me haga daño. Ay, Casper, yo no te voy a hacer daño. Ay, yo mucho te daré un besito con lengua. Ay, no, prefiero que me hagas daño. A ver, ven, pues ven. No, nos vamos a una musiquita, ya volvemos. Ser una persona imprescindible. ¿Dónde has escondido tus deseos, tus anhelos de días mejores? Es que te han comprado con animalitos, con palabras vacías, con tarjetitas de amor. Ahora que ya no estás a mi lado, y que tu vida me sabe ajena, que ya no te interesan más las cosas simples que te ofrecía. Ahora que ellos te desean, recuerda que yo era tuyo y que creía en ti. Esto es así, no siempre se acierta, no. Yo que te amaba y tú nunca. nunca pudiste entenderlo, no. Pero tal vez te has dado cuenta ya que esto de amar es más complicado que dar regalos y besos. Escucharemos un poco más de la artista performática Marina Abramović y agradecemos mucho al canal de Caballero Gus por su reportaje. Marina Abramović es una artista serbia. Su carrera inició en los años 70. Hace unos años, ella comenzó a autodenominarse Madrina del Arte de la performance. Sus trabajos, que más bien son como experimentos sociales, con la distinción del arte, intentan llevar al máximo las emociones humanas y explorar la relación entre artista y audiencia. Esto es, las dos performances más conocidas de Marina Abramović. Una de sus performances más conocidas de Marina se llamó Ritmo Cero. Se llevó a cabo en 1974. Marina le dijo a un grupo de espectadores que se quedaría inmóvil por 6 horas, sin importar lo que ellos hicieran. Para complementar este experimento, ella dejó una mesa con 72 objetos que podían ser utilizados, o tal vez no. Dentro de esos objetos había collares, plumas, flores, cuchillos e inclusive una pistola cargada. Al principio, las personas actuaron tímidas y pacíficamente. Pero de pronto, el auditorio comenzó a comportarse de una forma extraña e inesperada. Comenzó a ser violenta la gente. Le cortaron la ropa a Marina. Usaron los cuchillos, le pusieron las espinas en el abdomen. Otra persona incluso le apuntó con la pistola en la cabeza. Afortunadamente, una persona del auditorio corrió y se la quitó. Muchos aún seguían de manera pacífica, pero el ambiente en general era de violencia. Durante 6 horas hubo gente que siguió violentando el cuerpo de Marina. Al finalizar las 6 horas, ella comenzó a caminar por el auditorio. Pasó otra cosa extraña. Rápidamente la gente comenzó a correr y a escapar del auditorio. Corrieron por temor a una confrontación. El performance demuestra lo fácil que es deshumanizar a una persona que no se defiende. Fue triste ver que reaccionamos muy diferente a lo que creemos. Solo hizo falta un poco de libertad y alguien débil para cambiar la actitud de un grupo de personas. Afortunadamente, como en todo grupo, hubo un número reducido que no hizo nada, también triste, porque para ser malo se necesita acción, y para ser bueno, también. Cito textual lo que dijo Marina de esta experiencia. La experiencia que aprendí fue que, si deja la decisión al público, te pueden matar. Me sentí realmente violada. Me cortaron la ropa, me clavaron espinas de rosas en el estómago. Una persona me apuntó con el arma en la cabeza y otra se la quitó. Se creó una atmósfera agresiva. Después de exactamente 6 horas, como estaba planeado, me puse de pie y empecé a caminar hacia el público. Todo el mundo salió corriendo, escapando de una confrontación real. El performance número 1 de Marina Abramović sin duda es el más conocido, sobre todo porque es moderno. Separarse no es dejar de amar, y no siempre sabemos si lo hacemos por las razones adecuadas. Marina Abramović y Ulay tuvieron una apasionada relación amorosa en la década de los 70s. Cuando sintieron que se extinguía, hicieron un pacto. Recorrerían la muralla china, cada quien desde un extremo, para encontrarse en el centro, darse un fuerte abrazo y no volver a verse jamás. Muchos años después, ella expuso en el MoMA y presentó "El artista está presente". Como parte de la exhibición, ella se sentaría un minuto en silencio mirando a los ojos a quien quisiera sentarse frente a ella. Pasó algo sorprendente. Una de esas personas fue Ulay, a quien no veía desde hace 30 años. Nada fue preparado, todo fue una sorpresa, y esa experiencia quedó grabada. Abajo del video en la descripción te dejaré los videos para que los veas, son realmente impresionantes. Estos fueron los dos performances más conocidos de Marina Abramović. No me quiero ir sin recomendarte una cosa. Busca más de ella. Tiene grandiosos experimentos de arte mezclados con drogas, pintura, autos, museos, cuchillos y más cosas. Sus performances son valorados en todo el mundo por su atrevimiento y por llevar al extremo las emociones y el comportamiento humano. Marina Abramović. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy en Entrelazadas por el Teatro. Y ahí está este controversial tema para que cada uno de ustedes pues tenga su propio criterio. Al final somos libres de escoger y creer, y en gustos y colores no opinan los doctores. Entonces, pues nada, simplemente sean felices, pues decidan ser felices, porque la felicidad no está en las cosas externas, sino en el cómo nosotros reaccionamos a esas cosas externas, sean positivas, sean negativas, sean lo que sean. Entonces está en las manos, más bien diremos en los pensamientos de cada uno, pues moldear tu realidad como tú quieras, y decide ser feliz, decide que tu realidad sea positiva, sea llena de luz y de esperanza, y siempre recibe la vida, sea lo que sea que venga, con una gran sonrisa. Nos vemos la próxima semana, bueno, nos escuchamos la próxima semana, y pues si algún rato te perdiste alguno de nuestros lindos programas, puedes escucharlos en nuestro podcast, que lo encuentran en el Spotify, que es el más famoso, y en otras plataformas también, como pues Entrelazadas por el Teatro. Ahí pueden escuchar y disfrutar de nuestros programas, desde el programa número 1 hasta este, que es el número 35. Ya estamos acercándonos poquito a poco al año de programa. Así que pues gracias a todos los que nos escuchan, a todos y todas los que nos escuchan, y sigan siendo así. Genial.